Kiss the Police with her. Un movimiento revolucionario no se propaga por contaminación, sino por resonancia. Algo que se constituye aquí resuena con la onda de choque que emite algo que se constituyó allí. El cuerpo que resuena lo hace según su propio modo. Una insurrección no es como la extensión de la peste o un incendio forestal, un proceso lineal que se extiende progresivamente por proximidad a partir de una chispa inicial. Se trata más bien de algo que cobra cuerpo como una música y cuyos focos, incluso dispersos en el tiempo y el espacio, logran imponer el ritmo de su propia vibración. ¿Cómo se convierte una situación de disturbios generalizados en una situación insurreccional? ¿Qué hacer cuando se ha conquistado la calle, toda vez que la policía se encuentra permanentemente derrotada? ¿Se merecen los parlamentos ser tomados siempre al asalto? ¿Qué significa, en la práctica, devolver el poder local? ¿Cómo decidirse? ¿Cómo subsistir? ¿Cómo no perderse? La insurrección que viene. Primer círculo, I am what I am. I am what I am. Nunca la dominación había encontrado una consigna menos sospechosa. Es el secreto mejor guardado del orden de cosas actual. El yo débil, deprimido, autocrítico, virtual, es por esencia ese sujeto infinitamente adaptable que requiere una producción fundada en la innovación, la obsolescencia acelerada de las tecnologías, la alteración constante de las normas sociales y la flexibilidad generalizada. Es al mismo tiempo el consumidor más voraz y, paradójicamente, el yo más productivo. I am what I am no es, por tanto, una simple mentira, una simple campaña publicitaria, sino una campaña militar, un grito de guerra dirigido contra todo lo que hay entre los seres, contra todo lo que les liga de forma invisible. El yo no es lo que está en crisis en nosotros, sino la forma en la que se intenta imprimirnos. Se pretende convertirnos en yoes bien delimitados, bien separados, clasificables e inventariables por cualidades. En resumen, controlables. Segundo círculo, la diversión es una necesidad vital. ¿Y de quién son los niños de esta época? ¿De sus padres o de la televisión? La verdad es que hemos sido arrancados en masa a toda pertenencia. Ya no somos de ninguna parte y de ello resulta, al mismo tiempo que una inédita disposición al turismo, un innegable sufrimiento. Nuestra historia es la de las colonizaciones, de las migraciones, de las guerras, de los exilios, de la destrucción de todos los arraigos. Es la historia de todo lo que ha hecho de nosotros extraños en este mundo, huéspedes en nuestra propia familia. Hemos sido expropiados de nuestra lengua por la enseñanza, de nuestras canciones por las varietés, de nuestras carnes por la pornografía de masa, de nuestra ciudad por la policía, de nuestros amigos por el sistema salarial. A todo esto se añade, en Francia, el trabajo feroz y secular de individualización por un poder de Estado que evalúa, compara, disciplina y separa a sus sujetos desde la más temprana edad, que desune por instinto las solidaridades que se le escapan a fin de que no quede más que la ciudadanía, la pura pertenencia fantasmática a la República. Ahora tenemos la intención de construir el armazón de una solidaridad política tan impenetrable a la injerencia del Estado como un campamento de gitanos. La insurrección que viene del Comité Invisible. Tercer círculo. La vida, la salud, el amor son precarios. ¿Por qué iba a escapar el trabajo a esta ley? El aparato de producción presente es, por un lado, una gigantesca máquina de movilizar psíquica y físicamente, de bombear la energía de los humanos que se han vuelto excedentarios. Y por otro, una máquina de seleccionar que concede la supervivencia a la subjetividad conforme y deja caer a todos los individuos en riesgo. Todos aquellos que encarnan otro empleo de la vida y por esta razón se le resisten. Por un lado, se hace vivir a los espectros, por otro, se deja morir a los vivos. Tal es la función propiamente política del aparato de producción presente. Organizarse más allá y contra el trabajo, desertar colectivamente del régimen de la movilización, manifestar la existencia de una vitalidad y de una disciplina en la propia desmovilización, es un crimen que una civilización en las últimas no está dispuesta a perdonarnos. Es efectivamente la única manera de sobrevivir a ella. La paradoja actual reside en lo siguiente: el trabajo ha triunfado sin rastro de los otros modos de existir, al mismo tiempo que los trabajadores se han vuelto superfluos. Los incrementos de productividad, la deslocalización, la mecanización, la automatización y la digitalización de la producción han progresado tanto que han reducido a casi nada la cantidad de trabajo vivo necesario para la confección de cada mercancía. Vivimos la paradoja de una sociedad de trabajadores sin trabajo, en la que la distracción, el consumo y el ocio solo acentúan la falta de aquello de lo que deberían distraernos. No se ha encontrado a día de hoy mejor método disciplinario que el salario. Habrá entonces que continuar con el desmantelamiento de los logros sociales, entre comillas, a fin de hacer volver al seno salarial a los más reacios, aquellos que solo se rinden ante la alternativa entre morir de hambre o pudrirse en la cárcel. Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Eskimo. Yeah. Cuarto círculo, más sencillo, más guay, más flexible y más seguro. La metrópolis es el terreno de un incesante conflicto de baja intensidad, en el que las tomas de Basora, de Mogadiscio o de Nablus marcan puntos culminantes. La ciudad, para los militares, fue durante mucho tiempo un lugar que era preferible evitar, cuando no asediar. La metrópolis, por su lado, es del todo compatible con la guerra. El conflicto armado tan solo es un momento de su constante reconfiguración. Las batallas emprendidas por las grandes potencias parecen un trabajo policial que se debe rehacer continuamente en los agujeros negros de las metrópolis. Ya sea en Burkina Faso, en el sur del Bronx, en Kamagasaki, en Chiapas o en Le Courneuf. Las intervenciones no buscan tanto la victoria, ni siquiera restablecer el orden y la paz, como la prosecución de un proyecto de seguridad que aún ya está en marcha. La guerra ya no es aislable en el tiempo, sino que se disfracta en una serie de microoperaciones militares y policiales para asegurar la seguridad. Las Fuerzas Armadas no solo se adaptan a la metrópolis, también le dan forma. Así, los soldados israelíes, desde la batalla de Nablus, se convierten en arquitectos de interiores, obligados por la guerrilla palestina a abandonar las calles, demasiado peligrosas. Aprenden a avanzar vertical y horizontalmente en el interior de las construcciones urbanas, echando abajo paredes y techos para moverse. La última gran avería europea lo ha demostrado. Habría bastado un accidente en una línea de alta tensión para sumir a buena parte del continente en la oscuridad. El primer gesto para que algo pueda surgir en medio de la metrópolis, para que se abran otros posibles, es detener su perpetuum mobile, su movilidad perpetua. Podríamos traducir. Es lo que han entendido los rebeldes tailandeses que revientan los repetidores eléctricos y también los que han bloqueado las universidades para después intentar bloquear la economía. Es lo que han entendido los estibadores americanos que se declararon en huelga en octubre de 2002 por el mantenimiento de 300 empleados y que bloquearon durante 10 días los principales puertos de la costa oeste. La economía americana es tan dependiente de los suministros ajustados procedentes de Asia que el coste del bloqueo ascendió a 1.000 millones de euros por día. Por 10.000 es posible hacer vacilar a la mayor potencia económica mundial. Según ciertos expertos, si el movimiento se hubiera prolongado un mes más, habríamos asistido a una nueva recesión en Estados Unidos y a una pesadilla económica para el sudeste asiático. Quinto círculo. Menos bienes y más relaciones. El capitalismo ha desintegrado en su propio beneficio todo lo que pervivía de los vínculos sociales y se lanza ahora a su reconstrucción sobre unas nuevas bases. A esta nueva humanidad le corresponde una nueva economía, que querría dejar de ser una esfera separada de la existencia para ser su tejido, que querría ser la materia de las relaciones humanas. Para imponer definitivamente la economía con su ética del trabajo y su avaricia, fue necesario a lo largo del siglo XVII internar y eliminar a toda la fauna de ociosos, mendigos, brujas, locos, vividores y otros pobres sin patria ni hogar, toda una humanidad que desmentía con su sola existencia el orden del interés y la continencia. La nueva economía no se impondrá sin una selección semejante de los sujetos y de las zonas aptas para la mutación. El tan anunciado caos será la oportunidad para esa selección o nuestra victoria sobre este detestable proyecto. Sexto círculo. El medio ambiente es un desafío industrial. La ecología no es únicamente la lógica de la economía total. Es también la nueva moral del capital. El estado de crisis interna del sistema y el rigor de la selección que está teniendo lugar son tales que se hace necesario un nuevo criterio en nombre del cual llevar a cabo semejantes elecciones. A lo largo de todas las épocas, la idea de virtud no ha sido nunca más que una invención del vicio. De no ser por la ecología, no se podría justificar la existencia hoy en día de dos ramos de alimentación. Uno, sano y biológico, entre comillas, para los ricos y sus niños. Otro, notoriamente tóxico, para la plebe y sus retoños abocados a la obesidad. La hiperburguesía planetaria no sabría hacer pasar por respetable su tren de vida si sus últimos caprichos no fueran escrupulosamente respetuosos con el medio ambiente, entre comillas. Sin ecología, nada seguiría teniendo suficiente autoridad para acallar toda objeción a los progresos exorbitantes del control. Trazabilidad, transparencia, certificación, ecoimpuestos, excelencia medioambiental y policía del agua permiten augurar el estado de excepción ecológica que se avecina. Séptimo círculo. Aquí se está construyendo un espacio civilizado, entre comillas. La explosión que provocó la simple frase de Jospin, el Estado no lo puede todo, anticipa la que producirá tarde o temprano la revelación de que ya no puede nada, que el Estado no puede nada. Esta sensación de haber sido estafados no deja de crecer y de cangrenarse. En este punto, una contestación estrictamente social, que rechace ver que aquello a lo que nos enfrentamos no es la crisis de la sociedad, sino la extinción de una civilización. Se vuelve, por tanto, cómplice de su perpetuación. Es una estrategia corriente hoy en día criticar la sociedad con la vana esperanza de salvar la civilización. Ahí está, llevamos un muerto a las espaldas, pero no es fácil deshacerse de él. No hay nada que esperar del fin de la civilización, de su muerte clínica. En sí misma solo puede interesar a los historiadores. Es un hecho, y hay que hacer de ello una decisión. Los hechos son eludibles, la decisión es política. Decidir la muerte de la civilización, afrontarla como venga. Solo la decisión nos quitará el muerto de encima. Ya no hay que esperar una iluminación, la revolución, el apocalipsis nuclear o un movimiento social. Seguir esperando es una locura. La catástrofe no es lo que viene, sino lo que hay. Nosotros nos situamos desde ahora y en adelante en el movimiento de derrumbe de una civilización. Es ahí donde hay que tomar partido. Dejar de esperar es, de un modo u otro, entrar en la lógica insurreccional. Es volver a oír, en la voz de nuestros gobernantes, el ligero temblor de terror que nunca les abandona. Pues gobernar no ha sido nunca otra cosa que retrasar, mediante mil subterfugios, el momento en que la multitud te atrapará. Y todo acto de gobierno es tan solo un modo de no perder el control sobre la población. Partimos de un punto de extremo aislamiento, de extrema impotencia. Todo el proceso insurreccional está por construir. El comité invisible és una tendència de la subversió present, diu la contraportada d'aquest llibre, La insurrecció que viene. Recientemente, varias personas fueron detenidas en Francia por el mero hecho de tener un ejemplar de este libro en su casa, y lo más inaudito es que se les aplicó en el país de los derechos del hombre y del ciudadano la ley antiterrorista. Fiel a su compromiso con la libertad de expresión a ultranza y la propagación de materiales semióticos altamente peligrosos, Melusina ofrece al lector en lengua española el texto íntegro de este inquietante manifiesto. La insurrección que viene, publicat per Comitè Invisible, a Editorial Melusina, al 2009. Els tres darrers capítols són encontrar-se, organitzar-se i insurrecció. l'interior de la portada del mateix llibre també ens explica alguna coseta més d'aquest cometa invisible i diu això. No nos la pegarán con el golpe de la crisis. Con él vamos a empezar de cero y él bastará con ajustarse el cinturón durante una temporadita. En realidad, el anuncio de las desastrosas cifras del paro no nos suscita ningún sentimiento. La crisis es una manera de gobernar, cuando este mundo parece no tener otra forma de sostenerse que mediante la gestión infinita de su propia derrota. Querrían vernos detrás del Estado, movilizados, solidarios con una imposible chapuza de la sociedad, pero resulta que nos repugna de tal manera unirnos a esta movilización que puede ocurrir que uno decida más bien tumbar definitivamente al capitalismo. Bé, algú podrà dir, i jo ho penso a vegades amb alguns fragments d'aquest llibre, La insurrecció que viene, que té un pèl de soberbia, però també és interessant aquest plantejament de no anar a la contra i de no emmirallar-nos amb l'Estat, ni que sigui per reclamar res. I, per tant, el que planteja són aquests nodes, tot i que no ho hem llegit avui, sí que planteja uns nodes, i és molt crític amb els cercles i amb les organitzacions, en aquest cas revolucionàries, i per tant és molt crític, però sí que aposta per aquesta lluita desarticulada, amb aquesta lluita pròpia, autònoma, per autodefinir-se cada grup com pugui i com vulgui, això sí, de manera combativa, i aquest seria un dels punts que també podríem debatre aquí al programa, perquè, doncs, com sabem, la violència té molts límits i molts graus, i per tant, evidentment, ens trobarem en situacions en les que unes hi estarem d'acord i altres no a l'hora de fer aquesta lluita, però en qualsevol cas, molt recomanable aquest llibre, La insurrecció que viene, per anar-nos posicionant i entenent una mica més quin pot ser el paper de cada un, de cada una, en aquesta insurrecció que viene, aquesta revolta que ve. Doncs sí, sembla que el Jimi Hendrix té ganes de seguir tocant, per tant, deixem que soni la seva guitarra i també potser farem alguna lectura més d'aquest llibre, La insurrecció que viene. Contraband FM, 91.4. I el capítol Encontrarse d'aquest llibre, La insurrecció que viene, fa un comentari que es repeteix al llarg del llibre de moltes formes respecte a les comunes. I diu, el subtítol és Constituir-se en comunes. La comuna es lo que ocurre cuando unos seres se encuentran, se entienden y deciden caminar juntos. La comuna es quizá lo que se decide en el momento en que sería usual separarse. Es la alegría del encuentro que sobrevive a la extinción del rigor. Es lo que hace que se diga nosotros y que sea todo un acontecimiento. Lo extraño no es que unos seres que concuerdan formen una comuna, sino que permanezcan separados. ¿Por qué las comunas no habrían de multiplicarse hasta el infinito? En cada fábrica, en cada calle, en cada pueblo, en cada escuela. Por fin, el reino de los comités de base. Pero unas comunas que aceptasen ser lo que son allí donde lo son. Y si es posible, una multiplicidad de comunas que sustituyeran a las instituciones de la sociedad. La familia, la escuela, el sindicato, el club deportivo, etc. Una comuna que no temiera más allá de sus actividades propiamente políticas, que no tema organizarse para la supervivencia material y moral de cada uno de sus miembros y de todos los colgados que les rodean. Unas comunas que no se definieran, como suelen hacer los colectivos, por un dentro y un fuera, sino por la densidad de los vínculos en su seno, no por las personas que los componen, sino por el espíritu que las anima. De lo que se trata es de densificar localmente las comunas, los tránsitos y las solidaridades hasta tal punto que el territorio se vuelva ilegible, opaco a toda autoridad. No es cuestión de ocupar, sino de ser el territorio. Una escalada insurreccional no es quizás nada más que una multiplicación de comunas, su conexión y su articulación. La insurrección que viene, del Comité Invisible.